Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos a este maravilloso mundo de la medicina natural de Luz Alfa. Siempre y gracias a las ondas hercianas de Radio Cielo. Radio Cielo, cobertura nacional, siempre sembrando amor y conciencia. Y presentando un programa muy especial de la medicina holística, la medicina hipocrática, la medicina biocuántica. Esta señal cada día llega a más hogares, a más lugares donde se benefician con todos los consejos, toda la información que se puede vertir a través de estas ondas, de la onda media y ondas hercianas y ondas en frecuencia modulada. Y bueno, siempre es grato cada día tocar temas tan importantes en la salud holística, como por ejemplo la salud mental. Si no estamos bien en la salud mental, menos lo estaremos en la salud física. Y uno de los grandes problemas de la humanidad es que no hay, digamos, son pocos los seres humanos que tienen un dominio de su actuar, de sus ideas, de sus pensamientos. Y esta es una virtud a veces muy descuidada, la virtud del dominio propio, cómo dominarse a sí mismo. Como decía este gran filósofo Platón, que hay tres guerras. Una es la guerra entre un país con otro país. La otra es la guerra interna dentro de un país. Y la más difícil de todas las guerras, de todas las batallas, es el vencerse a sí mismo. Es decir, cómo dominarse a sí mismo, cómo dominar todo lo que nos puede hacer daño. Esa es la lucha entre la imperfección y la perfección, entre el bien y el mal, entre aquello que nos beneficia y aquello que más bien nos degenera. Entonces, en las Sagradas Escrituras, es la fuente más amplia de información que hay en el planeta, sobre todo los aconteceres y todas las actividades del diario vivir, nos hablan del dominio propio. El profeta en el libro de Corintios nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha y de todo se abstiene, ello a la verdad va a recibir una corona incorruptible, diferente a los corruptibles. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Peleo de una forma que no puedo ni siquiera golpear el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme, también decía el maestro de maestros. Entonces, el dominio propio significa que hay que saber manejar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos. Y a veces el ser humano, más de las veces, se vuelve caprichoso. Y el capricho es horrible cuando el ser humano cree que está en lo cierto. La persona caprichosa generalmente es muy antojadiza, es mudable, es veleidosa, voluble, muy versátil. Y eso desafortunadamente no permite que el ser humano pueda tener un dominio propio. Eso es así. Entonces, por ese lado, el dominio es muy importante. Es como aprender a manejar un terremoto o circunstancias difíciles de un ventarrón, un tifón, ¿no? Es como plantar nuestra casa en tierra firme, con buenas bases, y no en tierra movediza, en arena. El primer temblor se cae la casa, o sea, no hay un dominio, ¿no? En cuanto pues a lo que uno está haciendo. Pero el dominio más importante es el que podamos vencer nuestras imperfecciones. Es una lucha constante, permanente, de toda la vida y de infinitas existencias. No crea que solamente en esta existencia tenemos que tener dominio propio, sino en otras existencias, en otros mundos, en otras situaciones estelares. Entonces, por ese lado, cada día siempre hay que estar vigilando aquello que nos pueda herir, aquello que nos pueda hacer daño, aquello que no nos permita avanzar, y esa es la lucha de todos los días. La perfección versus la imperfección. Así que aprendamos de esta virtud del dominio propio. Muy bien, y así ingresamos con Mente Sana para el Cuerpo Sano a un programa muy especial de la medicina natural de Luz Alfa. Nos apena mucho que cada día esté aumentando esta enfermedad de la tuberculosis. A cualquier órgano, o sea, los pulmones, que es lo más general, puede ser a los huesos, a los testículos, al estómago, a los intestinos, la tuberculosis al hígado. La tuberculosis de muchas maneras se está presentando, y más aún, lo que más es terrible es que se está volviendo multiresistente o resistente a los fármacos para la tuberculosis. Es decir, que va ganando terreno la tuberculosis multiresistente. Quizás no se maneja bien, los fármacos ya no hacen el efecto adecuado, y entonces esto es una situación muy crítica. ¿Y por qué crece? ¿A qué se debe la tuberculosis? Indudablemente que hay que definir un poco el tema para tener mayor amplitud. Indudablemente que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, crónica, no es ni siquiera aguda, es crónica. porque cuando se asienta en el organismo, pues sencillamente degenera órganos, tejidos. ¿Y qué es lo que causa esta enfermedad? Como siempre, la mayoría de las enfermedades se están dando por microorganismos patógenos, dañinos. Y aquí tiene que ver mucho las bacterias. ¿Cómo es que esta bacteria es tan agresiva? La bacteria del Mycobacterium tuberculosis. Si bien es lenta en multiplicarse, pero cuando coge terreno, pues puede estar ahí, latente por muchos años. Y el paciente pues comienza a convertirse ya en un paciente bacilífero, es decir, que comienza a contagiar a otros, ¿no? Al estornudar, al hablar, al toser, en fin, de muchas formas se convierte ya en un paciente que comienza a contagiar a todo el mundo. Es un enfermo bacilífero, así se le llama al paciente que contagia a otros, pacientes bacilíferos. Entonces, por ese lado, hay elementos en los cuales debemos tomar en cuenta. La infección de la tuberculosis se produce cuando el bacilo tuberculoso penetra hasta alcanzar el punto más recóndito del pulmón, que son no los bronquios ni los bronquiolos, sino los alvéolos pulmonares. Hasta cuando ya ingresa ahí, bueno, y lógicamente que esto va a implicar todavía un desarrollo, una fase, según la cantidad también de bacterias del Mycobacterium tuberculosis que ingresen al organismo, y también la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo. Por eso que hay pacientes que han estado con tuberculosis, pero su sistema inmunitario ha respondido rápidamente. Y bueno, se han calcificado ciertas partes del pulmón. Y los pacientes más adelante, años más adelante, se sacan su placa por A o B para ver cómo están sus pulmones, y resulta que están calcificados. Y le han preguntado si ha padecido de tuberculosis, y le dice que no. Lo que pasa es que apareció en un momento determinado, en una fase primaria de desarrollo, y el sistema inmunitario, la respuesta inmunitaria del paciente nos hizo esperar antes que se pueda diseminar por otros órganos, otros tejidos. Entonces hay que siempre tomar en cuenta esos puntos. Pero hay algo que sí se ha hecho estudios y desgraciadamente no se los da a conocer, que se hizo estudios con los cobayos hace tantos años atrás, donde se juntó en una jaula a dos cobayos, uno tuberculoso con lesiones abiertas y el otro sano. Mientras que en el estado sano, o sea, los dos juntos, uno con tuberculosis más heridas abiertas y el otro cobayo sano. Mientras que el que estaba sano, pues se le daba los alimentos normales, estaba al aire libre, sus alimentos líquidos, bastante higiene, y bueno, el contagio no se produjo en un buen tiempo donde estaban ambos. Pero cuando al paciente que estaba enfermo con la tuberculosis y con la herida abierta, o sea, el cobayo, indudablemente que se le proporcionó alimentos inadecuados, se le privaba prácticamente de la higiene, y entonces recién fue presa del contagio hacia el otro que estaba sano. Imagínense prácticamente. La experiencia científica demostró que la tuberculosis solamente se puede manifestar en seres humanos que han debilitado sus defensas, tanto sus defensas fagocitarias, nerviosas, humorales, cuando se les lleva a vivir una vida artificial con alimentos vacíos, alimentos chatarra, vicios, alcohol, falta de higiene, sangre ácida, imagínense, es terrible, ¿no? Ahí es donde se desarrolla la TBC. Por eso es que quien vive una vida ordenada, sana, natural, por más que se rodee de miles de enfermos, pues sus defensas simplemente lo van a mantener sano, es así. No puede ser pasto de ningún microorganismo patógeno. Quien vive con un ambiente sano, con buena higiene, con una sangre alcalina, con sus alimentos ordenados, pues no va a tener ninguna invasión. Entonces, he aquí la verdadera causa de la enfermedad en este siglo, y que está avanzando, prácticamente sigue avanzando a pasos, diríamos así, gigantes, está que, y más aún las estadísticas prácticamente nos están demostrando que al año en el planeta por lo menos hay unos 3, 4, 5 millones casi de muertes al año. Es enorme, ¿no? Imagínense 5 millones de muertes al año. Y el 98% de las muertes por TBC ocurren en países en desarrollo. Es lo más curioso. Eso es una estadística un poco rara, ¿no? Un poco rara. Entonces, por ese lado, cada día se está viendo pues que las condiciones de muchos seres humanos, sobre todo higiénicas, no son las más adecuadas. Y bueno, pues de una u otra forma se está volviendo también la tuberculosis multiresistente, poliresistente, en la cual también ya los fármacos no corresponden, no hacen el efecto adecuado. Es decir, ya se convierte en una tuberculosis multidrogo resistente cuando existe la resistencia simultánea a uno, dos. Por ejemplo, los fármacos más fuertes son los isoniazidas, las rifampicinas, pero pues como que han mutado los virus, las bacterias se han vuelto más resistentes y por lo tanto ya hay un factor de riesgo terrible. El manejo se hace más difícil de la tuberculosis en los centros médicos, en los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque pues no existe la mecánica de lo que debe ser una salud holística, ortomolecular, adecuada, para que el paciente pues pueda ser atendido adecuadamente. Y siempre hay que tener mucho cuidado con los síntomas que son característicos de la TBC. Ojo, la TBC no solamente puede darle pues a aquellos que están en malas condiciones, sino ataca a toda la humanidad, a ricos, a pobres, a sabios, a ignorantes, a niños, adultos, ancianos. Es decir, en aquellos individuos débiles, con baja inmunidad, aquellos individuos chatarreros, aquellos que de una u otra forma están predispuestos para contraer esta enfermedad. Y nadie se escapa, pues, nadie se escapa a la tuberculosis pulmonar, o a la tuberculosis en sí. Entonces, esto nos indica pues que de otra forma tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo a los síntomas que son característicos. La tos, así se quita nomás, muchas veces sin expectoración, a veces con expectoración. La pérdida de peso de repente, la fiebre, la irritabilidad, la apatía. Molestias urinarias muy constantes, que parece que estuviera mal de la próstata, a veces pueden inflamarse los ganglios de algún lado del cuello, o sea, presentarse algunas adenopatías. También a veces dicen, me duelen los huesos, las articulaciones, dificultades para movilizarse. O sea, son muchos los síntomas que pasan así desapercibidos. Bueno, pues dolor de cabeza casi le hace caso. La irritabilidad nadie le hace caso. Que me sienta con malestar, tampoco. Una tosecita, ya pasará. Un poquito de fiebre, bueno, por ahí quizá los virus, la gripe. Entonces, hay mucho descuido en los síntomas de la tuberculosis. Y lo más frecuente generalmente pues es la tuberculosis pulmonar, ¿cierto? Eso es lo más frecuente. Y ahí a veces agarra otros órganos. Generalmente la tuberculosis tiende a destruir los tejidos y a formar cavernas. Por eso de ahí viene la palabra tuberculosis, de tubérculo. O sea, forma abscesos, en la forma de tubérculo, forma cavernas. Prácticamente la TBC, estos patógenos, pueden vaciarse los bronquios, imagínense, y diseminarse hacia el pulmón, a la pleura. Y con el tiempo puede aparecer la fibrosis pulmonar, la bronquiectasia, después de un tiempo. Y así sencillamente es bastante importante tomar en cuenta que la tuberculosis puede integrar otros órganos, los riñones, por ejemplo. Después de la tuberculosis pulmonar, lo más común es la tuberculosis renal. Es un poco más tardía que la tuberculosis pulmonar, pero pues puede llevar a una urgencia miccional. Lo otro también, los ganglios cervicales también son muy comunes, o cuando ataca los huesos, ¿no? La tuberculosis osteoarticular. Y así, bueno, pues es importante el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante, que se debe hacer lo más inmediato. Ahora, hay familias que casi todos están con la tuberculosis por contagio familiar, lo que se llama hasta cierto punto una tuberculosis familiar, ¿no? Entonces, hay que bastante cuidar al paciente que ya presente el cuadro de la TBC. De cierta forma, aislarlo hacia un cuarto adecuado con sus utensilios propios, su sábana, todo propio, hasta que salga del cuadro con un tratamiento adecuado. El tratamiento convencional desafortunadamente no se lo puede retirar, no se lo puede quitar. Hay que más bien reforzar, apoyar el tratamiento con una terapia, en estos casos una terapia ortomolecular, es decir, dosis altas de vitaminas, de minerales, en especial el selenio, el zinc, la vitamina C, los betacarotenos para reforzar las mucosas, los aceites esenciales, la vitamina B12, que es también importante por el factor a veces de la anemia. Bueno, altas cantidades pues de proteínas, sobre todo la máxima fuente de proteína donde se llega por 100 gramos a 75% pues está en las algas del mar. Abundante todos los días a consumir algas marinas. Imagínense que en 100 gramos de pollo, con estrógeno, con hormonas, con tantos venenos que tiene hoy en día las que aplican las granjas, en 100 gramos de pollo pues hay apenas un 12-13% de proteína, pero en 100 gramos de algas marinas hay hasta 75%, puede llegar 75%, es algo asombroso. No sé, la ceguera de tanta gente, la misma ciencia que está direccionada hacia el mercantilismo, que desobedecen a la voz de la naturaleza, que nos indica que la mayor fuente de proteínas está en la naturaleza, está en las algas. También, por cierto, el garbanzo, la quinoa, la lenteja, están todos los ácidos grasos esenciales. Inclusive si un día uno no lo consume todos los aminoácidos esenciales, pues puede consumir al otro día y el cuerpo se equilibra. Pero bueno, entonces alta dosis de proteínas, alta dosis de vitaminas. Repito, las vitaminas son muy importantes, aquellas, por ejemplo, que deben ser vitaminas antioxidantes de primer orden, el glutatión, los beta-carotenos para proteger las mucosas gástricas, la zeaxantina, potente de beta-carotenoides, la vitamina C, por lo menos un gramo mínimo diario. Lo normal son 100 miligramos, pero el paciente hay que darle 10 veces más. 10 veces más. Abundantes ácidos grasos esenciales, en especial la vitamina E, pecanas, nueces, palta. Abundante, bueno, la dosis adecuada de la cianocobalamina. Bueno, entonces, por ese lado el paciente se va recuperando. Entonces, ¿cuáles son las fuentes más naturales en las cuales uno pueda consumir todos estos suplementos nutricionales? Por un lado, ya les digo, el cochuro, las algas, la espirulina, que es completa, es excelente. Consumir la moringa, también es una planta altamente nutritiva, completa también. La quinoa, consumir las habas, la quinoa, los garbanzos, las lentejas, abundantes algas, el cochuro, ¿no? Es un alga muy agradable de los Andes, pero también las de mar. Miren que no estamos tocando para nada ni el pescado, ni la carne, ni el pato, ni el pollo, ni el chancho. Eso más bien no es adecuado para la TBC, por los ácidos que contiene, por los ácidos venenosos, tóxicos que contienen las carnes aéreas, marítimas y terrestres. No digo que no tengan proteínas, pero hay que buscar proteínas limpias. Hay que buscar más que proteínas, aminoácidos. Ojo, esto es muy importante. Una cosa son las proteínas y otra cosa son los aminoácidos. Las proteínas surgen justamente de los aminoácidos. Y los suplementos vegetales no son proteínas, son vegetales. Cuando se dice que tiene proteínas, solo las carnes. Y la carne tiene que, el cuerpo de quien consume las carnes, tiene que desdoblar las proteínas en aminoácidos. Imagínense qué tal esfuerzo, ¿no?, del organismo. Y después de ahí, otra vez, formar las proteínas, doble trabajo. Doble trabajo, doble esfuerzo. En cambio, cuando se consumen las, entre comillas, disculpando la palabra comillas, que no se debe utilizar, o con signo de interrogación, diríamos mejor, cuando se consume, por ejemplo, las legumbres, las leguminosas, cuando se consume, por ejemplo, se consume la lenteja o el garbanzo o el chocho, se consume la quinoa, las habas, ahí vamos a encontrar, o las algas también, vamos a encontrar directamente no proteínas sino aminoácidos esenciales y no esenciales, todos los esenciales. Entonces el cuerpo se le va a facilitar a que fácilmente se haga la conversión en proteínas, que el cuerpo lo necesita. En cambio, cuando se consume carnes, se está consumiendo proteínas y el cuerpo va a tener que todavía desdoblar esas proteínas en aminoácidos, si es que puede desdoblarlo, con todos los ácidos y todos los venenos que tiene. Y después el cuerpo tiene que otra vez convertir los aminoácidos nuevamente en proteínas, y siguen los ácidos, siguen los tóxicos que hacen mucho daño al ser humano. Por lo tanto, la naturaleza es muy sabia, nos da siempre simplificadas las cosas, sin tanta cosa que hacer. Entonces son los intereses comerciales mercantilistas de las grandes transnacionales que a la población le cogen la nariz y ahí las orejas y la llevan pues a que consuma, digamos, todos los derivados de las granjas que ellos producen por millones. Se producen miles de millones de huevos hormonizados, miles de pollos hormonizados, se producen miles de millones de patos, de chanchos, de res, de todo tipo, siempre hormonizados. Y muchos dirán, y si no son hormonizados, igual, de todas maneras hay ácidos, sean hormonizados o no sean, sino que los hormonizados son peores, porque esos pueden provocar hasta cáncer en el organismo del ser humano, como lo está ya detectando la Organización Mundial de la Salud, de todas las carnes que están, aparte de hormonizadas, con todos los venenos y tóxicos que contienen, pesticidas, insecticidas, y se vuelven pues cancerígenos. Entonces, ahí tenemos una reflexión muy importante, que cuando uno es tratado para la TBC, debe mantener un balance nutricional bien completo, pero desgraciadamente no hay la cultura, la información adecuada de los medios de comunicación, no existe, lo que existe es el mandato de las grandes transnacionales, coma carne, coma chancho, coma pollo, para que no le dé la tuberculosis, imagínense. Es un mandato artificial, sintético y encima con muchos venenos para la salud del ser humano. Ahora, en Luz Alfa, ¿qué podemos ofrecer para la TBC? Indudablemente, paralelo al tratamiento convencional, se le puede ofrecer un superproducto muy completo en nutrientes, en vitaminas, en minerales, en aminoácidos, en antioxidantes. Bueno, tenemos pues la clorofila, Ultra Plus, natural, de la alfalfa, la espirulina y la moringa, ya no más. Al menos no encontramos algo que sea tan máximo, tan completo, como esta clorofila, Ultra Plus de Luz Alfa. En estos casos sí, el paciente tiene que tomar 2 cucharas, 3 veces al día, diluido en agüita. Excelente. Pero si no, también puede hacer su extracto de 2 hojas de espinaca, una porción de brócoli, una porción de col, 2 cucharas de perejil, extracto de zanahoria, 1/4 de pimiento y su 1/2 tapa de limón. Y bueno, tomarlo 3 veces al día por sorbitos. Son opciones, ¿eh? Importantes. También puede licuar o extractar pues un buen puñado de juguito de alfalfa con juguito de naranja. Resulta muy exitoso. Siempre hay que buscar las formas en las cuales uno pueda tomar sus alimentos. Lo que pasa es que casi todo el mundo para de aquí para allá, quiere algo práctico. Bueno, le damos pues la mejor calidad, como es la clorofila de Luz Alfa, en forma práctica para que tome 1 cuchara 3 veces al día. Pero los que están con TBC necesitan reforzar más dosis, por eso le llama ortomolecular, dosis máximas adecuadas de nutrientes para pacientes pues, que lo necesitan. Ese es el resumen de pues, la nutrición ortomolecular. Pero eso muchos lo dicen de nombrecito nomás, pero su aplicación nada que ver. Bueno, entonces, a partir de ahí también el paciente debe tomar sus 2 capsulitas de C+, 3 veces al día. Su savia de plátano con el propóleo, que tiene, nuestro propóleo tiene un amplio espectro. Por lo menos se recomienda 2 a 3 cucharas de savia de plátano con 40 gotas de propóleo. En el primer mes hacer un esfuerzo de tomarlo cada 4 horas, ¿ya? Durante un mes, así cada 4 horas. En el mes que viene, bueno, solamente antes de cada alimento. Paso siguiente, también es importante pues su SPGO y su levadura cerveza, por lo menos 1 o 2 capsulitas con los alimentos. Su melaza de caña, también es excelente, la algarrobina natural, la melaza de caña. 1 cucharadita de maca, 1 cucharadita de polen, todos los días. todos los días. De igual manera, una super fórmula casera natural, acompañando a la fórmula de Luz Alfa, es el ajo y la cebolla, y a la vez el kion. En esto sí el paciente tiene que ser fuerte en tomar, por lo menos comienza con 2 a 3 dientes de ajo, hasta llegar a una cabeza completa de ajos, ojo, de menos a más. Que pasa que casi todo el mundo quiere dársela de valiente. Unos de frente se consumen su cabeza de ajos picadito. No, tampoco, porque va a presentar vómito, irritación al tracto intestinal. Demasiada dosis de algo que es tan bueno, como dice, de lo bueno se comienza con poco. De lo bueno, poco. De lo, ¿cómo se llama? De lo bueno, poco. De lo malo, la gente consume bastante, ¿no? Cosas malas. Son poco lo que consume en calidad, algo bueno. Bueno, entonces se comienza con 2, 3 dientes de ajo picaditos, menudamente, con su trocito de kion. También una, se recomienda en estos casos, también una, un tronquito, ¿no? Un rizoma de palillo, media cebollita cruda, bien picadita, y el jugo de 2 o 3 limones. Esto lo coloca en un vasito y lo tiene ahí pues, guardadito por unos 15 minutos, media hora si gusta. Bueno, pues una hora también antes lo prepara, y después esto lo va a consumir todos los días en su dieta. Ahora, puede preparar, podemos decir, casi el doble. Ya hace uso de la mitad en el desayuno y la mitad en el almuerzo, o la mitad en el almuerzo y la otra mitad también en la cena. Ya depende de usted. 2 veces al día es mucho mejor. Entonces hace doble. Y la otra mitad lo guarda en el freezer, porque está maceradito, pues ahí macerándose con el limón, ¿no? Jugo de limón. Entonces, esta fórmula no tiene parangón. Es muy completa dentro de los pacientes como suplemento nutricional. Ellos que están con la TBC, una enfermedad que se convierte muchas veces en mortal en el ser humano. A veces se convierte en mortal. Ahora, aquí en plantas, bueno, casi no hay nada que dar. Salvo tomar el jugo de yantén con unas 4 gotitas de sangre de grado, ¿no? Bueno, es una opción. Tomar un poquito de extracto de zanahoria, con un extracto de zanahoria, como algo adicional, ¿no? Un cuarto de vaso de jugo de yantén, se puede licuar la hoja de yantén, y con 4 gotas de sangre de grado. No abusar, más de 4 gotas, ojo, es peligroso. Solo 4 gotas de sangre de grado, y eso sí, 40 gotas aquí de propóleo. Es una opción muy buena. Y tomarlo esto cada 4 horas. Como un apoyo, ¿no? Téngalo por seguro que el paciente con TBC en el menor tiempo se va a recuperar, porque le estamos brindando una ayuda holística, un tratamiento holístico, desinflamante, hiper antibiótico natural, hiperproteico, hipervitamínico, hipermineralizante, todo es hiper. En un paciente con TBC todo tiene que ser hiper. Hiper significa abundante, pero calidad. Y para esto hay que verificar en el paciente con la TBC cómo está el mecanismo de su, cómo está su metabolismo, porque si el paciente está con amargor de boca, con el hígado que no funciona, está con problema de gastritis, pues estas fórmulas le van a producir, como dice, un empacho. No va a poder asimilar, no va a poder consumirlo adecuadamente, tiene que comenzar de a poquito. Y tratarse también el hígado paralelo. Si está mal del hígado, indudablemente que es por necesidad. Un paciente pues con TBC es un paciente que de hecho va a sufrir trastornos en el metabolismo de su cuerpo. Entonces, de todas maneras, darle, comenzando, un paciente con TBC, hay que comenzar brindándole una cucharadita pues de Curmavit, dos cucharas después de savia, de dos cucharas de, que son muy importantes, de apiosan, antes de cada alimento. Puede tomar ambos juntos, antes de cada alimento. Y a partir de ahí ya comienza pues su tratamiento por vía natural, con apoyo a la medicina convencional, a su tratamiento convencional. Entonces, a partir de ahí, el paciente pues comienza a recuperarse, pero muy rápido, muy rápido. Y bueno, todo ello pues es importante aquí, dentro de la máxima información que le podemos brindar, dentro de lo que es la TBC, sus causas, síntomas, y bueno, y el tratamiento holístico, que usted no lo consigue así nomás. Bueno, pero es nuestro deber hacerlo, informarle, para que usted se trate adecuadamente y nadie se está libre en la casa, el niño, la niña, el estudiante, el universitario, la madre, el padre, los familiares, de contraer la TBC. Porque como sabemos, no hay unidad ni familiar en el planeta, no hay unidad ciudadana, menos el Estado se va a preocupar. Cada uno está bailando con su pañuelo, el tío, la tía, el hijo, los padres. Desgraciadamente así está el planeta, está disgregado, está dividido, está sálvese quien pueda o como pueda. Coma lo que encuentre, pues duerma como sea, y entonces pues es un caos, y todo ese caos se presenta como propicio, como ambiente, también para que prolifere la TBC. Entonces esto es maravilloso cuando se comienza a compartir todos estos conocimientos para enfermedades muy rebeldes de este siglo, como es la TBC, sobre todo resistente. Así es. Muy bien, nos vamos a una pausa y como siempre aquí, con todo lo mejor de la medicina holística, ortomolecular, hipocrática, biocuántica, de Luz Alfa, gracias a la señal de Radio Cielo que llega a nivel nacional, y gracias también a los excelentes productos nutracéuticos, atomizados, micelizados, de Luz Alfa, producto de acción comprobada. Bueno, vamos a una pausa ahora sí y regresamos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado. La mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Tamarsil, de Luz Alfa. Si usted padece de estreñimiento crónico, heces duras e insuficientes, retardo en las evacuaciones, gases putrefactos, tenga usted bastante cuidado. Estos síntomas pueden favorecer la aparición de hongos, lombrices, parásitos intestinales, nervios irritables, cólera, mal humor, cansancio, colitis, cáncer colorrectal, entre muchas enfermedades. Tamarsil, de Luz Alfa, le aportará a su organismo valiosos elementos naturales nutracéuticos,

expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Estamos aquí siempre y todos los días con el espacio de mayor sintonía de la medicina holística, hipocrática, ortomolecular, biocuántica, de Luz Alfa, sencillamente la medicina natural. Cuando hablamos de medicina estamos hablando de la naturaleza, de principios activos que están siempre en lo natural. Y con la ayuda de muchas terapias, existe la medicina ambiental, la medicina del oriente, la medicina ayurvédica, la medicina china, la medicina cuántica, que es ultra plus, muy buena, la medicina deportiva, la medicina energética, la medicina de las plantas, llamada medicina herbolaria, la medicina también de la India, muy buena, la medicina hindú. Pero todas son abarcadas mediante la medicina holística. Ojo, todas las medicinas las abarcamos mediante la medicina holística. Por eso que, como dice, cogemos de aquí, de allá, de arriba, de abajo, de todo el planeta. Eso es la medicina holística. El arte, la ciencia de poder estimular nuestra fuerza vital interna para poder restablecer nuevamente la salud. El doctor Eduardo Alonso, pues, un médico español, decía que la medicina natural es un arte, es el arte, pero también es la ciencia de estimular la fuerza interna, de estimular la fuerza vital. ¿Para qué? Para restablecer la salud, utilizando solamente agentes naturales, elementos naturales. Y bueno, está en todo lo correcto este gran médico español. Y bueno, y hay bases para la medicina natural, hay bases para que ese médico interior, esa fuerza vital, sea estimulada con los agentes naturales, con todo estrictamente lo vivo, lo natural, lo crudo, lo fresco, lo orgánico. Y eso se trata, la medicina natural. No estamos hablando de lo otro, la medicina artificial, la medicina sintética, la medicina convencional. El mejor ejemplo son los antibióticos, ¿no? Son totalmente diferentes, el antibiótico natural y el antibiótico artificial, sintético. El antibiótico sintético artificial ingresa al organismo y hace un barrido de todo, de lo bueno y lo malo. Ataca su flora saprófita intestinal, como también ataca los virus, las bacterias, los hongos, etcétera, pero dejando, afectando, por eso se llama efectos secundarios, afectando secundariamente todos los órganos, hígado, riñones, puede llevar una insuficiencia renal, un fármaco, otros pueden llevar a una cirrosis, como por ejemplo los antimicóticos, pueden llevar a la cirrosis hepática, a malograrle totalmente el hígado y hasta el cáncer, posiblemente el cáncer. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre lo natural y lo artificial? En lo natural, el antibiótico natural, se consigue hacer un amplio espectro también, pero no barre, sino identifica. ¿Y qué hace? Normaliza. Identifica y normaliza, comenzando por el pH. Eso es algo fascinante, ¿no? El antibiótico natural va a la causa del problema, no va al efecto, a matar, ¿correcto? No va a matar, va a limpiar el ambiente, a alcalinizar el ambiente, el organismo, y automáticamente el medio ya no se torna adecuado, como por ejemplo un cuadro de cistitis resistente. ¿Qué se hace? Pues se va a un ambiente en la cual se da alta dosis de vitamina C. Entonces cambia el pH de la orina y las colonias ya no pueden vivir en ese ambiente. Inmediatamente se dispersan, automáticamente. ¿Ven? Problema sencillo de poder solucionar con ayuda de lo natural. En cambio lo artificial, lo sintético, pues ingresa, barre con todo, como un Rambo, ¿no? Entra con su metralleta y mata las bacterias buenas y las bacterias malas, a las células buenas y a las células malas. Eso es así. Entonces, es importante comprender la medicina científica natural, aplicada adecuadamente, científicamente. Por eso se habla de las bases y fundamentos de la medicina natural, donde se emplean muchas, muchas terapias, muchos agentes naturales, desde el alimento, ¿no?, a través de la trofoterapia o de la dietoterapia, la hidroterapia, el agua pura, sana, natural, el uso de las plantas medicinales de acuerdo a los principios biológicos que encierra cada planta para determinar la enfermedad, y así sucesivamente, también... Es muy importante aplicar la medicina física de rehabilitación. Los masajes en el cuerpo son muy importantes, importantísimos. El drenaje linfático. También dentro de ello, pues, el biomagnetismo como terapia adicional. El caso de la medicina, la electromedicina, el barrido de patógenos, que es extraordinario. Los lavados hidrocolónicos, la idea es sumar, ¿no?, hacer un todo para que la enfermedad, como quien dice, quede sin escapatoria. Simplemente se restablece la salud del paciente y eso implica elementos regenerativos, elementos inmunomoduladores en caso de enfermedades autoinmunes, ¿no?, ¿cierto?, inmunoestimulantes para elevar el sistema defensivo del cuerpo, que a veces está muy apagado. Por eso que Luz Alfa se enfoca con esa filosofía holística al tratamiento de todas las enfermedades. Y lógicamente Luz Alfa cuenta, diríamos hablando positivamente, con todo un arsenal de productos holísticos, de productos nutracéuticos, de productos atomizados, micelizados, de acción comprobada. Y gracias a la naturaleza, gracias al Creador que nos permite esa oportunidad de poderles brindar salud holística, salud integral. lo que menos pensamos es en el negocio, es lo que menos pensamos. Pero sí es necesario en el mundo materialista que estamos, donde pues hay miles de hogares, padres de familia, centro de distribución, donde dependen pues del ambiente, como dicen, del comercio, de lo material, desgraciadamente, químicos, farmacéuticos, dependen de luz alfa, así es, bioquímicos, controles de calidad, ingenieros en industrias alimentarias, administradores, personal completo, ¿no? Todos, desafortunadamente, dependen de un sueldo. ¿Cuánto no quisiera Luz Alfa? Pues si hubiera un auspicio de una gran entidad benefactora que nos auspicie y pues todo la producción de sueldos y todo de Luz Alfa, pues con gusto pues estaríamos para darlo gratuito. Habrían inmensas colas beneficiándose con los productos Luz Alfa. Bueno, es un sueño que en algún momento dado tiene que darse, pero esos benefactores generalmente pues no los hay. Ese benefactor tiene que hacer el cambio del sistema. Cuando hay un cambio de sistema, que eso es bastante, se torna a veces trágico los cambios de los sistemas, ¿no? Pero tiene que darse algún día. Entonces, para comenzar, tendrá que desaparecer el dinero, que es la raíz de todos los males, como dice las Sagradas Escrituras. Se comenzará por el trueque, o ya directamente, ¿no? Donde servir de forma gratuita será un honor. Donde yo me beneficio, tú te beneficias, todos nos beneficiamos, pero sin uso del dinero, simplemente será el compartir, donde pues será extraordinario, ¿no?, que el laboratorio Luz Alfa esté al servicio de todos, en forma totalmente desinteresada, pero será con el auspicio de todos. Eso es así, sería extraordinario, ¿no? Y no está mal, hay ideas muy buenas de cómo, por ejemplo, poder crear un seguro naturista, que de hecho que tiene que vencerse muchos obstáculos, ¿no? Donde usted viene y se asegura, pues en Luz Alfa. Entonces Luz Alfa tiene que tener también una cobertura de locales grandes, tipo el seguro social, con cirugías, con pues tratamientos en trofoterapia, internamientos y todo en forma gratuita para el asegurado, ¿no? Para el asegurado, que sería extraordinario. En cierta oportunidad hemos hecho, tenemos libros de por lo menos 800 páginas, ¿no? Son proyectos, tenemos ya esos proyectos los tenemos ya armados, pero desafortunadamente no es, en un mundo materialista no es fácil desarrollar proyectos de este tipo, porque el mundo materialista dice cuánto tienes para hacer el proyecto, y desgraciadamente pues no tenemos esa capacidad económica. Hace tiempo hicimos un proyecto de, por ejemplo, de un centro completo de algo de 5 hectáreas de terreno, donde íbamos a desarrollar un centro holístico completo, pero con seguro, donde pues comenzaba a asegurar. Y pues se hizo ya toda una junta directiva de socios, ¿no? Y seguimos avanzando, dejaba correr, ¿no?, que todo vaya avanzando. Y en una reunión, ya de tantas reuniones, porque no se tocaba nada del sueldo, porque todo era ad honoris, y comenzaron a proponer, a ver la junta de directores, cómo iban a ser los sueldos para cada uno. Y comenzaron pues las comenzaron las ideas, ¿no? Uno pedía 5.000, el otro 10.000, el otro 15.000. Uy, ya mi corazón comenzó a penarse. El otro que venía de traer el Logos, el Logos posible que iba a ir, el Logos de este gran proyecto, de un seguro. Y total que había sacado dinero hasta para mandarlo a hacer. Y dijo, ¿y cuánto ha costado ese Logos? Le pregunté. Ese Logos, bueno, me lo han diseñado por 200 soles. 200 soles. Y yo pensaba que yo no conocía, porque yo conozco también lo que es la parte, tengo experiencias en lo que es la parte gráfica, en forma total. He editado periódicos, servicio, ¿no? De periódicos, libros, revistas, etcétera. Y conozco, pues, desde que se comienza a realizar un libro hasta que se termina, ¿no? Indudablemente que 200 soles por hacer un logo, indudablemente que no. Yo le dije, pero si en Wilson cobran 10 soles, 15 soles, ya 20 soles, ya ponle 50 soles, que es demasiado para hacer un loguito. ¿Y de dónde, pues, quién es ese que cobra 200 soles? No, así me han cobrado 200 soles. Muy bien, lo dejé pasar. Y bueno, total que me estaba rodeando pues, de seres que les interesaba más el dinero, cómo ganar dinero y cómo servir. Bueno, y quedó ahí paralizado totalmente. Pues dijo, esto no es conmigo. Si así nos enrumbamos, comenzamos, me dije entre mí, todos vamos a ir a parar a la cárcel después. Terrible, ¿no? Entonces, armar un proyecto desinteresadamente no es fácil. En verdad que no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente casi 100% materialista. En un ambiente tan materialista que todo es buscar la ganancia, el interés. Y esto, pues, es bastante terrible, ¿no? Donde se pierde una oportunidad de servicio. Donde sí se da esto, y con ayuda del Estado, pues, es en Cuba, ¿no? En Cuba, sí, indudablemente, los servicios son totalmente gratuitos. ¿Qué le van a cobrar a usted por hospitalizarse, por su medicina, por el alimento, por su techo? Eso es gratuito. Todo es gratuito. Y bueno, tampoco se paga por ningún seguro. Bueno, eso será allá. Pero acá, no, usted, pues, la empresa tiene que asegurarlo e ir y pagar al seguro la mitad, como dice el asegurado, hasta su sueldo mínimo le saca al seguro, creo que 75 soles, 100 soles, no sé. Y pues el empleador tiene que también aportar al seguro. O sea, el seguro, pues, se la lleva, pero fácil. Uf, miles de millones de dólares se lleva el seguro y con una atención pésima. Entonces, y no hay, pues, ahí medicina natural. Hay terapias, ciertas terapias alternativas, ¿no?, que están integrándose hoy en día. Se están integrando ante la gran demanda, pero no lo es todo, pues, no lo es todo. Y bueno, es un sueño que algún día capaz, indudablemente hay que ponerle mucha fuerza, que puede realizarse. Necesitamos, pues, siempre, desafortunadamente, se necesita el patrocinio, ¿no?, de quienes puedan brindarnos esta oportunidad. Es costoso, pues, construir, imagínense, un laboratorio con lo último en tecnología y que sea automatizado todo. Automatizado, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, Luz Alfa cuenta, pues, con algo, pero medianamente, ¿no? Medianamente. Y bueno, es así como está este sistema. Pero, sin embargo, salimos adelante, buscamos lo mejor para quienes asistan al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Vamos integrando más terapias, que esto, todo esto va a servir para ese proyecto más adelante, ténganlo por seguro. Como que nos estamos perfeccionando, vamos buscando lo mejor de servicio hacia la humanidad. Por ejemplo, estamos diseñando

poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Seguimos con lo mejor de la naturaleza. Aquí en su programa de la medicina holística, la medicina natural de Luz Alfa. Y siempre gracias a las ondas hercianas de Radio Cielo, AM y FM. Y bueno, vamos a abrir los contactos, vamos a abrir las llamadas de las líneas naturales de Luz Alfa. Vamos a abrir estas líneas al 472-3110 para todas sus consultas, 472-3184. Y también para el interior del país, para todas las regiones, 01, nos pueden llamar con el 01 adelante, 472-3383, 472-3383. Y saludos a todos los lugares donde llegamos con la señal de Radio Cielo, siempre con un espacio para todas las mayorías. Así es. Y también a todos los distribuidores que se dan cita en este espacio holístico integral de Luz Alfa. Muy bien, vamos con los contactos, vamos con las llamadas. ¿Aló? Doctor, buenos días. ¿Cómo está nuestra dama? ¿De dónde nos está llamando? De Arranco, doctor. Bienvenida. Doctor, una pregunta, por favor. Yo me he hecho ya 4 sesiones del biomagnetismo. Muy bien. Y quisiera saber si puedo hacerlo mensual como mantenimiento. Claro que sí. ¿Cada cuánto tiempo? Y la segunda pregunta, por favor. Estoy consumiendo 2 claras diarias de lunes a viernes. Claras sancochadas, doctor. Yo soy vegetariana. De vez en cuando, bueno, cometo un pequeño error por ahí, pero mayormente cumplo con lo que usted dice, doctor. Uh-huh. Muchísimas gracias por su respuesta. Correcto, no se preocupe, vamos a explicarle. Sí, indudablemente que en lo que es la terapia del biomagnetismo, claro, sí, uno puede hacerlo mensualmente. Puede hacerse, por ejemplo, la terapia más completa, donde resumimos, los más de 390 puntos de aplicación en el cuerpo, en biomagnetismo de avanzada, que son 16 puntos. Puede usted hacerse una vez mensual, no hay inconveniente. También puede hacerse mensual lo que es el alineamiento de todos los puntos energéticos del cuerpo, incluyendo aquí lo que se conoce, estas 7 centrales energéticas que distribuyen a todo el organismo la energía, hasta en la parte emocional, como se llaman los chakras. También puede hacerse mensualmente, porque siempre se altera la energía de nuestro cuerpo, cuando se altera la salud, se altera el pH, por ejemplo, el organismo, aparecen síntomas, malestares, enfermedades, sube el colesterol, los triglicéridos, sube la presión arterial, siempre van a haber desajustes, mientras no aprendamos a vivir en armonía total con la naturaleza. Desgraciadamente no se puede pedir todo eso en un ambiente contaminado, con alimentos pues vacíos, no se puede, pero de todas maneras tenemos que intentarlo. Entonces puede usted hacerse mensualmente esta terapia en el centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Inclusive hay otra donde solamente son 4 puntos, nada más, también. Y así, bueno, es importante. Sus dos claritas diarias está bien, no hay inconveniente. Una forma de proteína que quizás su cuerpo, su organismo lo necesita, ¿no? Pero ahora puede usted agregarle pues una sustancia muy completa como es la clorofila de alfalfa, de espirulina y de moringa, ¿no? De luz alfa. Puede tomar una cuchara diluido en agüita 3 veces al día. Entonces ahí ya tiene usted prácticamente todos los componentes nutracéuticos que también su cuerpo necesita. Así es. Muy bien, seguimos aquí con más contactos, más llamadas. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde doctor, nos está llamando? Doctor, buenos días. Yo ya soy paciente de usted, doctor. ¿Y cómo le ha ido? Doctor, no es para mí, es para mi hijita de 7 años. Yo le he traído, tenía su control. No le pude traer perfecto. Porque ella tiene que ir al colegio. Sí. No la traje. Ya. Doctor, de lo que estaba, ha bajado un poco, pero sigue igual. Tiene la nariz que le pica, el ojo le pica ahora, no sé si será por ese motivo. Ya. Y la tos seca siempre viene en el día, en la tarde. Claro. Y yo le doy el propóleo y Nogalín, eso le calma, pero a la semana otra vez está así con ese problema. Correcto, estamos hablando de un problema de una rinitis alérgica, ¿cierto? Sí, doctor. O sea, tiene picazón en la nariz, la garganta, los ojos, ¿no? Sí. Correcto. Eso le viene en las mañanas y en la tarde. En la mañana y en la tarde. Sí. Dígame, ¿dónde usted vive, hay fuera de la casa fábricas, mucho polvo, tierra, ambiente? Polvo, así. Doctor. Polvo, pero ¿cómo se llama? Ahora con la lluvia y todo eso, casi no hay mucho polvo. Ya. Doctor, yo le hice ya el barrido patógeno. Claro, está muy bien. Sí, ¿cómo se llama, doctor? ¿Y se quedará para siempre con esa enfermedad no, o eso le va a pasar en algún tiempo? Justamente tenemos que explicarle un poco cómo es que hay una reacción, por qué se produce la reacción en las alergias, ¿no? El cuadro de las alergias. Sí, y para que comprenda y en función de ello, pues seguir con el tratamiento, pero con algunas variantes, ¿no? Adecuadas. Ya, doctor. Ya, muy bien. Doctor, yo le doy el propóleo y el Nogalín, eso no tiene ningún efecto secundario, doctor, porque le estoy dando hace como más de un año. Ya, correcto. No le produce ningún problema, pero vamos a integrar otros elementos de apoyo, por eso es importante que nos visite, ¿ya? Para que podamos indicarle un tratamiento más holístico, más integral, acorde, bueno, al seguimiento que se le va a ir haciendo. Ah, ya, doctor. ¿Ya? Doctorcito, ¿es necesario la presencia de la niña o yo nomás puedo ir? No, usted nomás puede ir. Ah, ya, doctor. Así es. Ya, muy doctor. Bien, gracias. Y vamos a explicarle un poco más en profundidad. Le agradecemos por su llamada. Bueno, generalmente, pues cuando hay estos cuadros de alergia, ¿qué sucede? Cuando penetran los alérgenos en el organismo, ojo, o sea, sustancias químicas que son parte de los alimentos, parte del medio ambiente, polvos, ácaros, etcétera, etcétera, entonces nuestro organismo va a reaccionar en función de esas sustancias que no son naturales y que han ingresado al organismo. Es decir, donde se van a acumular propiamente es cuando pasan la barrera del hígado, la acción desintoxicante, pasan a la sangre y de ahí generalmente al tejido subcutáneo profundo de la piel, o sea, ahí en las grasas, ahí están, pueden estar 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, así sucede con los alérgenos, pues hay pacientes que están con cuadros de alergia años, y de una u otra forma, pues es la acumulación de los alérgenos, ¿ya? Y eso lleva pues a los derrames nasales, así, el picor, ¿no?, en los ojos, a veces un poco de fiebre, el asma, por ejemplo, es una característica de los cuadros de alergia, ¿no?, las inflamaciones que se producen en la piel, ¿no?, las reacciones a los antibióticos, los estornudos continuos, la mucosidad líquida transparente. Pero ¿cómo se origina todo esto? Es importante aprenderlo, ¿no? cuando nuestro cuerpo, pongamos que usted se tome un vaso de leche de tarro, o se tome una gaseosa, o consuma un trozo de pollo, de carne con estrógenos y tantos aditivos químicos, automáticamente el cuerpo, en nuestro cuerpo, va a quedar sensibilizado, ya expuesto a todos esos alérgenos que han ingresado, de muchas formas, por contaminación ambiental o por un tipo de alimento que contenga aditivos químicos. Entonces, cuando ingresan al cuerpo, nuestro organismo tiene un sistema defensivo rápido de vigilancia. Es como usted está vigilando a ver si los que entran a su casa, pues tienen que ser los suyos, los familiares. Pues usted ve que está entrando alguien que es un poco extraño por ahí, que no lo conoce, pues bueno, usted dice, está entrando un ladrón, ¿no? Y entonces se pone en alerta. Entonces, cuando los alérgenos entran en el cuerpo, o sea, sustancias químicas, inmediatamente van a ser reconocidos por los guardianes del cuerpo, que vienen a ser los linfocitos. Son células sanguíneas que forman parte del cuidado de nuestro cuerpo, del sistema inmunitario. Entonces, los linfocitos están estudiándolos, a esos alérgenos, puede ser por días, por semanas, y comienzan a producir armas para atacarlos, o sea, producir anticuerpos, ¿no? Para específicos, para ese tipo de alérgenos solamente, porque un alérgeno es diferente a otro, un aditivo químico es diferente a otro. Entonces, desde ese punto de vista, comienzan a producir anticuerpos, que son como armas que producen los linfocitos para atacar a los alérgenos, a esos elementos extraños que han ingresado al cuerpo. Entonces, los anticuerpos, que ya son armas producidas por los linfocitos, comienzan a atacar a unas células que se encuentran en los tejidos y que son los que contienen histamina, o sea, gránulos de histamina. Se les llaman los mastocitos. Entonces, cuando se unen los alérgenos que ingresaron al organismo, los aditivos químicos, los venenos, y ya con los mastocitos, ahí es donde se libera la histamina y aparece el síntoma entonces de la alergia. El rascado, el picor, la tos, la flema, el estornudo, el achís. Imagínense cuando se unen los aditivos químicos que han ingresado al organismo con los mastocitos, que es importante esto comprenderlo. Entonces, las alergias, pues es una respuesta en este caso no es normal, es una respuesta normal del organismo, ¿ya? Y que responde, pues, a sustancias tóxicas que están ahí en el organismo, que repito, pueden ser esporas, pueden ser polvo, ácaros, caspa de animales, los productos lácteos, las carnes, el pescado, los mariscos, cereales transgénicos, en fin, tenemos cientos y miles de alérgenos. Cientos y miles de alérgenos. Hasta si usted está frente a un parque, pues puede ser que ingresen, las plumas. Es así. Y bueno, de una u otra forma, pues el organismo así es como se manifiesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un proceso de desalergenización, ir desalergenizando el cuerpo. Y las terapias tienen que ser variadas. Por ejemplo, desde la terapia de desintoxicación iónica celular, que al parecer todavía no se ha hecho ninguna, tomar elementos que arrastren estos alérgenos. Por ejemplo, que arrastren estos alérgenos, pues tienen que ser elementos que vayan hacia el riñón y hacia el hígado, renales y hepáticos. Elementos desintoxicantes, por ejemplo, la manayupa, como agüita, es muy buena. La zarzaparrilla, se puede tomar, es excelente. En Luz Alfa podemos el apiosan, puede tomarse dos cucharas de apiosan antes de cada alimento. Si le queremos dar más valor agregado, con el D+. Bueno, hoy en día tenemos también algo adicional, como es la clorofila, que es altamente también desintoxicante. ¿Qué más podemos hacer? cuidar el ingreso de mantequilla sintética, de leche de vaca, de, es decir, de alimentos que contengan conservantes, preservantes, espesantes, todos los aditivos químicos, son más de 5.000 que hay en el ambiente de la producción de alimentos. Hasta cuando usted consume una harina, imagínese, pues es terrible, ¿no?, la saturación que contiene la harina de aditivos químicos. Entonces, no es, como ven, no es sencillo. Pero hay cuadros que responden más rápido, donde no hay mucha acumulación de alérgenos. Hay otros que sí, son más fuertes. Y entonces, es muy importante, ¿no?, entender esto. Bueno, es así el comportamiento, pues, de los cuadros de alergia en el organismo. Vamos con otro contacto. ¿Aló? Aló, buenos días, doctor. Le hablo desde Chiclayo. Ah, bienvenida. Adelante. Doctorcito, una consulta. Mire, yo tengo un bebé de 2 años y medio. Ya. Pero, él es un bebé sano, porque nosotros le damos todo lo natural que podemos. Qué bien. Y le doy todo lo que usted me receta. Incluso estando yo embarazada, he tomado todo lo que usted me ha recetado y él ha salido un niño fuerte. Ya, ahora ahorita no tiene ninguna vacuna. Yo le doy la vacuna natural. Muy bien. Le doy 4 o 5 gotitas como usted me recetó. Pero como ahorita ya tiene 2 años y medio, yo quisiera saber si le subo la dosis o sigo con lo que le estoy dando, la misma cantidad. Bueno, 2 años y medio. ¿Cuántas gotitas estando? 4 a 5. Es suficiente, es lo mismo, sí. No hay cambios. Gracias, Dios le bendiga. Ya, vamos con tranquilidad, se le llega. Muy bien, le agradecemos por su llamada. Indudablemente que sí, le felicito, pues, porque usted está siguiendo las indicaciones y lo tiene sanito, robusto, fuerte a su lindo niño ya, 2 años, pues 6 meses, ¿no? Y sus vacunas naturales también. Es importante, ¿no?, esto de mantener un orden, ¿no?, lo que es la alimentación, lo más posible exenta de aditivos químicos, ¿no?, que afectan al ser humano. Vamos con más contactos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Cómo doctor está? Jiménez. ¿De dónde nos está llamando? Buen día, sí, de Santa Anita. Adelante. Doctor, quería hacer una consulta. Yo tengo 3 sobrinitas trillizas que han nacido prematuras por embarazo, esos que les... Múltiple, sí. Y ellos están recibiendo cantidades de vacuna, pero acabo de escuchar de que hay vacuna natural. No sé si me puede explicar qué tipo de vacuna. Bueno, es para... en este caso es importante que se acerque al centro de medicina, ¿sí?, de Luz Alfa para poderle explicar. Ya, sí. Ya, inclusive en forma gratuita, ¿no? No paga ninguna consulta. Ya, muy bien, ¿ya?, doctor. Sí, le muy agradecemos bien por su llamada. Sí, indudablemente. Claro, le hemos dado algunas veces, pero por mucha seguridad y tantos problemas, bueno, se lo damos así en forma gratuita cuando vayan al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Muy bien, vamos con la siguiente llamada. ¿Aló? Buenos días, doctor Jiménez. Muchas gracias por la respuesta. No sabe todo el bien que nos hace su programa. Muy agradecida, doctor Jiménez. ¿Sabe qué cosa? Mire, yo tengo un... cada vez que yo respiro, no siento el aire, no siento el oxígeno. Y así estoy tiempo ya, desde que he regresado a mi casa, que la he tenido 20 años cerrada aquí en Barranco. No, el aire, doctor, no, mi hermana me dice, ya te hubieras muerto. Le digo, no siento, doctor, que entre el aire así, hacia mi persona. Esa es una de las preguntas. La segunda es que sé que el ser humano necesita 50 miligramos diarios, creo. Usted me puede aclarar de hierro. ¿Dónde, en qué alimentos lo puedo consumir a diario? Esa es mi pregunta. Y ya, si es, la tercera es, si son 400 miligramos de comida, 400 gramos de comida que un ser humano debe de comer. ¿Me podría decir? Muy amable. Buenos también. Días, doctor. Gracias. Le agradecemos por su llamada. Es muy inteligente su llamada. Y claro, lo que usted tiene aquí es una disfunción olfatoria, ¿ya? Donde las moléculas generalmente odoríferas que deben atravesar la bóveda nasal para llegar al área cribriforme y bueno, de una otra forma, estas estas moléculas están expuestas pues a las células receptoras. Entonces, por muchos motivos, por pólipos, por tumores nasales, por deformación del tabique, se produce esta disfunción olfatoria, sobre todo más en el resfrío común, en las alergias nasales, a veces hay cuadro de rinitis perenne, ¿no?, donde pues se pierde el sentido olfatorio. Entonces, por ese lado, también hay causas de origen, como le llaman, idiopático, o sea, desconocidas, ¿ya? Aunque generalmente uno puede esto entenderlo si es consecutivo a una enfermedad viral también. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Entonces, aquí tendría que usted ingresar con inmunomoduladores. Por ejemplo, pues puede usted comenzar a tomar la clorofila, alfalfa, una cuchara 3 veces al día diluido en agüita. Puede también combinarlo con el cicán, 20 gotas de cicán y una cuchara de clorofila, tomarlo antes de cada alimento, 3 veces al día. Entonces, a veces hay casos pues que tiene que ver con, digamos, con el sistema nervioso. Por ejemplo, a veces se presenta esta disfunción olfatoria, por problemas del lóbulo temporal, ¿ya?, por algún traumatismo que haya tenido, golpes, por deformaciones del sentido del gusto, del olfato, ¿ya? Bueno, son, como le repito, muchas causas. Y bueno, si es que usted también ha sido farmacodependiente por grandes cantidades de medicamentos. Entonces hay que valorizar bien esta disfunción olfatoria que usted tiene y bueno, y brindarle pues el tratamiento adecuado y hacerle un seguimiento, ¿ya? Un seguimiento pues así bastante permanente, constante, ¿ya? Esto sería importante que se acerque al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Muy bien. Seguimos con más contactos, más llamadas. ¿Aló? Aló, doctor, buenos días. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? Le estoy llamando de acá de Chorrillos. Bienvenida a su consulta. Disculpe, mi mamá es una persona mayor, ya de 85 años, y sufre de fibrosis pulmonar. Ya. No sé qué me recetaría usted para darle o ayudarle, porque con agua caliente así le provoca una flema. Ya, correcto. Y hay, sí, vamos a ayudar. Una flema verdosa y hay veces blanca. Correcto, vamos a ayudarle. Muy bien. Gracias, doctor. A usted también le agradecemos por su llamada. Bueno, en cuanto a, nos olvidamos de la llamada que hizo nuestra dama del hierro, ¿verdad? De hierro, ya. ¿Qué cantidad de hierro? No dijo algo de 50 miligramos. Mucho. Generalmente. La mujer sí necesita un poquito más, ¿no? En estos casos, un poco menos que el varón. Más o menos puede estar entre 10 y 18 miligramos, ¿ya? Para que tenga buena formación de la sangre, pues se transporte el oxígeno, que es el punto principal del hierro en el organismo, ¿no? Tener una buena hemoglobina. Entonces, por ese lado, usted lo puede conseguir esto a través del F Plus de Luz Alfa. Puede tomar una cucharadita 3 veces al día. También una buena fuente de hierro vegetal, natural, pero que tiene que agregársele, ojo, tiene que agregársele al hierro vegetal, limón, un cítrico, la vitamina C, es la melaza de caña. Puede tomar 2 cucharas de melaza de caña con unas 20 gotitas de limón. Esto tomarlo 3 veces al día, eso es otra opción, una cuchara de germen de trigo también. Entonces, en ese aspecto, un extracto de germinados, un extracto también de todo lo que son hojitas verdes, puede ser espinaca, brócoli, perejil, ¿no? En ese orden, siempre agregándole una media tapita, en este caso de limón, ya para que ese hierro lo pueda absorber. Ahora, en la clorofila natural, pues es enorme en proporcionarnos hierro. También es otra opción, la clorofila natural de Luz Alfa. En cuanto a la comida, unos 400 gramos diarios, sí, aproximadamente, pero En este caso dividido pues en desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Y calidad en esos 400 gramos, porque de esos 400 gramos pues tienen que ir todos los nutrientes que el cuerpo necesita en el orden respectivo, en la cantidad respectiva, de acuerdo a quién hace uso. Pues un bebé es diferente pues a un deportista, diferente a un anciano, diferente casi a un adulto. Entonces hay que ver aquí, en esta proporción de los alimentos, ojo, este es importantísimo comprenderlo, tienen que ir las leyes de los alimentos. Esto es muy importante dentro de las leyes naturales, ¿no?, de la alimentación. Entonces tiene que ir como requisito estas, digamos, cinco leyes. La primera ley, la cantidad de los alimentos, que deben ser suficientes para cubrir todas las exigencias, en primer lugar, energética del organismo. En este caso significa un 40-50% de carbohidratos en el plato, ¿no?, dentro de esta ley, para el requerimiento energético, y en un bebé mucho más todavía, a veces va hasta el 60-70%. La segunda ley que debe cumplir estos 400-300 gramos o 500 gramos, debe ser la calidad del alimento, es decir, el alimento debe ser completo en nutrientes. ¿Se dan cuenta? Una cosa es una harina refinada, un pan blanco, y otra cosa un pan integral. Entonces, eso es muy importante entenderlo. La tercera ley es la armonía, la ley de la armonía. O sea, las cantidades de los nutrientes tiene que guardar una relación de proporciones entre sí. Por ejemplo, si es vitamina C, pues 80-100 miligramos diario. Si es el hierro, 10-20 gramos diario, cosas así, miligramos diario. Entonces, es importante esta ley de la armonía. No puede sobrepasarse más en uno que el otro. El otro es la ley de la adecuación. Mire, dentro de una alimentación ya más científica, más adecuada, ¿ya? Entonces la adecuación pues es de acuerdo si el individuo es sano, enfermo, solamente para conservar la salud o para recuperar su salud, si es niño, para asegurar su crecimiento, su desarrollo, si es bebé, si es deportista, si es anciano, cuáles son sus hábitos, si para siempre sentado en una oficina, pues podemos darle mal el alimento. O alguien que está trabajando en el campo, que es diferente, o si es albañil, se dan cuenta. Entonces, son importantes estas leyes. La ley también de la pureza. El alimento debe estar libre de gérmenes, de sustancias tóxicas. Mientras más orgánico es el alimento, mucho mejor. Parece difícil, ¿verdad?, todo esto, pero es cuestión de un poquito de práctica nada más. Y bueno, pues hacerlo realidad dentro de las leyes de la alimentación. Bueno, le felicito pues por la pregunta que nos ha hecho, ya lo estaremos ahondando mucho más. Y en cuanto a la otra llamada que nos hace nuestra dama, de hecho Río, sobre la bueno, le han detectado la fibrosis pulmonar, ¿no? La misma palabra lo dice, fibrosis, o sea, fibras, calcificaciones. Entonces, en estos casos es muy común, después de haber pasado por, digamos, una inflamación previa, una neumonía, una bronconeumonía, la tuberculosis, generalmente con el tiempo puede aparecer la fibrosis pulmonar. O sea, así nomás no aparece el engrosamiento del pulmón, del tejido pulmonar, la cicatrización, sino esto aparece como consecuencia de una inflamación pulmonar previa. ¿Ya? Esto es muy importante, seguramente por ahí algo ha tenido años atrás. Y entonces, bueno, los pulmones ya no producen una ventilación normal. ¿Ya? Y bueno, pues tampoco nadie se muere por una fibrosis pulmonar. Entonces aquí se tiene que estabilizar, ¿cierto?, los pulmones. Le recomendamos tomar, por ejemplo, un cuarto de vaso de extracto de zanahoria. Ahí le agrega dos cucharas de savia de plátano. Hay una cuchara de clorofila, resultaría exitoso. Y siempre sus 30 gotas de propóleo, ¿ya? Puede agregarle aquí unas 3 gotitas de sangre de grano. Mire, que estamos preparando toda una fórmula magistral. y esto tomarlo cada 4 horas en los momentos de crisis, cada 4 horas. Y cuando está normal, puede tomarlo una vez al día antes del desayuno solamente, o tomarlo 2 veces al día. Pero cuando es grave la situación de los síntomas, cada 4 horas, y se estabiliza rápidamente. Puede aquí también agregarle unas 8 cucharas de jugo de yantén. Enriquecemos más esta fórmula magistral para la fibrosis pulmonar, para estabilizarlo, porque esto ya no se cura, ya el tejido ya está engrosado, cicatrizado, como en la bronquiotaxia también, ¿no? Que es un engrosamiento, una dilatación de los bronquios. Bueno, nos vamos despidiendo, hay mucho que hablar en este espacio, la medicina integral de Luz Alfa. Estamos todos los días a través de Radio Cielo, en horario de 6 a 8, de 11 a 1 y de 3 a 5 de la tarde. Y no se olvide, estamos también en la central de Lince, en la avenida César Canevaro 498. Avenida César Canevaro 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arequipa. La central telefónica 471-9815. Hasta pronto. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.